Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Bueno, vino aquel, Karina. Sí, Jorge, qué lindo, llegó. Qué lindo. Y además, ¿te acordás cómo era? Casi no me acordaba, te diré, casi no me acordaba. Igual está tímido, Jorge, no le demos está mucho tímido, para adelante. Sí, sí, está porque tímido, está sí. Bastante tímido, te diré. Las nubes no. Lo miran con cara de como, ¿y este? Sí, claro. Este se la creyó. Totalmente, totalmente. De todas maneras, ha hecho que bajara mucho más gente a la playa de lo que veíamos esta mañana, y el colorido es hermoso, y además mucha gente dentro del agua. Se ve que la temperatura está súper agradable. Nosotros estamos ubicados en la parada 12 de la playa Mansa, aquí con Carlitos Medina. Quiero agradecer especialmente a la gente aquí de la escuela Pedro Figari, del parador de la parada 12 de Pedro Figari, que nos reciben como siempre tan amablemente, ofreciéndonos la posibilidad primero de estar aquí con Carlitos Medina y también compartir algo rico, cosa que no hemos aceptado porque realmente tenemos nuestro mate autocebante que nos acompaña, pero agradecemos realmente la atención que nos brindan cada vez que llegamos hasta este lugar. Y también tenemos que agradecerle a Carlitos Medina, que se viene salvando, es como nosotros, te venís salvando. Yo me gustaría que cuentes a Jorge y a toda la audiencia cuántos hisopados ya debes de tener encima. Y, buen día, Jorge, buen día a la audiencia, ¿cómo están? Y hisopados unos cuantos, y antígenos también unos cuantos, pero bueno, por ahora, como decimos, tipo Highlander somos con Garnier acá, y con Jorge ya me enteré que venimos zafando bastante bien, pero bueno. Nariz de boxeador te va a quedar si seguís así. pero bueno, lamentablemente muchos contactos, muchos amigos, muchos de repente familiares cercanos que la vienen cursando, y que bueno, que por suerte y gracias a la vacunación los conocidos míos y demás la vienen cursando bastante bien, pero bueno, hay que cuidarse mucho y tomar las previsiones correspondientes. De paso queremos saludar a Jorge Piris, que la pasó mal, pero ya está saliendo el miércoles, creo que le van a dar el alta. Así que le mandamos un abrazo grande y el apoyo de nuestro programa ya está saliendo, ya está más tranquilo. Tal cual, sí, tanto Jorge como su señora Rosana, que fue la primera que cayó, pero Jorge la pasó unos días medio complicados ahí, pero está. Y arma mala nunca muere, como dice el dicho, ¿no? Entonces, eso corre por tu cuenta. No, por suerte se viene recuperando bien Jorge y ya dentro de poquitos días lo vamos a tener. Bien, Carlitos, mucho trabajo y más que nada después de la tormenta. Contanos, primero que nada, este recorrido, después tenemos otros temas para abordar contigo, pero esta mañana estabas de recorrida justamente para ver cuál es la situación en todos los lugares, lo que ha dejado esta tormenta, ¿qué se puede decir al aire? Que por suerte salió, el astro rey salió para darnos un respiro un poco, en el sentido de que, bueno, como ustedes saben, afectó muchísimo, más que nada, toda la parte costera. Hoy de mañana en permanente contacto y estos días también, el domingo y el sábado con Fernando Cerveto y la gente de la dirección de Azurbano, que son los que estuvieron en primera línea trabajando en lo que fue la caída de árboles, que tuvimos un entorno de los 12 a 14 árboles obstruyendo vías de tránsito, más el apoyo que se prestó también en varios lugares que son las residenciales y que cayeron árboles encima de las casas, que también por seguridad y bueno, y con trabajo de bombero había que liberar esos árboles también. Al día de hoy lo que tenemos es que ayer de tarde nos comunicábamos con la gente de fiscalización para pedirle a todas las empresas, tanto de barrido como las empresas de mantenimiento de espacios verdes, que hoy echaran una mano en cuanto a lo que es todo el tema de barrer todo lo que es los arrastres, todas las ramas que habían por todos lados, diferentes árboles en los parques públicos, bueno, en diferentes zonas de Punta del Este y de toda la costa. También hablaba ahora en la mañana con el supervisor que tenemos en zona oeste, Nicolás Pagola, también para ver cómo había sido la situación en Piriápolis. En Piriápolis no pegó tanto esta vez el tema del agua, pero sí en Maldonado, en lo que es Punta del Este, propiamente dicho, más que nada zona costera y demás, pegó muchísimo el agua y bueno, y el viento, ¿no? ¿Algunas de las pasarelas se vieron afectadas? No tanto, esta vez. Sí, hay pequeños arreglos que hay que hacer, pero lo que sí, más que nada, fue mucho arrastre, mucha caída en la parada 25, tuvimos un problema en el día de ayer con el agua que salió, que buscaba canalizar hacia la costa, rompió el estacionamiento, por ende cayó un pedazo de murallón ahí del cordón del estacionamiento que rompió un caño de OSE. También estuvimos ya trabajando con OSE y conjuntamente con la gente de obra para solucionarlo rápidamente. Pero por suerte tanto las empresitas privadas, personal municipal, todos abocados a de cierta manera tratar de recomponer la situación cuanto antes, bueno, para más que nada la cara visible de la del turismo de nuestro departamento, que es Punta del Este y toda la costa, que estén en perfectas condiciones. ¿Se había preparado con la limpieza de pluviales previa, Carlitos? Sí, yo creo que eso ha sido un trabajo importante que viene haciendo la dirección de obra, con los cuando a veces se ven los desobstructores trabajando en la costa en diferentes puntos. Eso ayuda mucho para que el agua pueda evacuar rápidamente. Pero no hay que olvidar que los sucesos que hemos tenido en los últimos tiempos, con respecto a la cantidad de agua que cae en poco tiempo, es muchísima, y a veces eso escapa a todo lo que pueda ser previsión de trabajos que se puedan realizar. Puntualmente le circuló en las redes sociales, habían eventos acá cerca en la Rambla, unos paradores, que también fue muchísima la lluvia. En Laguna del Sauce también nos enteramos que hubo muchísima agua en poco tiempo, que también perjudicó algunas construcciones. O sea, efectivamente y realmente el cambio climático está pegando, y bueno, lo hemos visto en Montevideo, lo hemos visto hace pocas horas en una turbonada que hubo por Florida, si no mal recuerdo, y bueno, y acá nos pegó fuerte el agua. Jorge, vas tú con Carlitos y después las preguntas por las que hoy estamos organizando este móvil, ¿te parece? Me parece, Carlitos, y en lo que tiene que ver con el impacto en la costa, en la duna, en el arrastre, ¿ha habido mucho destrozo? ¿Ha habido mucho qué? Perdón, Jorge. ¿Destrozo? ¿Se ha llevado mucha arena? ¿Ha roto mucho, mucha duna? ¿Cómo ha afectado o no? Hola, todo lo ahora que tiene... sí te escucho. Ahora sí te escucho, discúlpame, no tenía retorno. Bien, te reitero. ¿Ha habido mucho destrozo en la costa, en lo que tiene que ver con arrastre de las dunas, con los geotubos, con esos elementos? Vos sabés que no, Jorge. Por suerte, esta vez no, y eso debe ser porque no pegó tanto temporal de mar, para hablar en criollo, ¿verdad? Sí. No pegó tanto temporal de mar. Sí, lo que hubo es una necesidad del agua de escapar hacia la costa en este caso, y bueno, pero por suerte no hubo tanto daño estructural en este sentido. Bien, por lo tanto, va de suyo que tampoco impactó en el tema de las casetas. En este caso puntual, en esta oportunidad no, y no tenemos... no tengo reporte de la parte de guardavidas. Sí tuve contacto con la gente de guardavidas en el día de ayer por el hecho puntual que recién comentaba de un caño roto de hoce en la parada 25, que por unas horas hubo que colocar bandera sanitaria porque el caño de hoce que se había roto era un caño de saneamiento, pero por suerte se pudo realizar la reparación rápidamente. Y es más, en el día de hoy continúan las obras para hacer un registro ahí, y después viene la dirección de obras detrás para arreglar el estacionamiento ahí en la zona. Karina, sigo contigo. Bien, Carlitos, hace algunos días se ha instalado en nuestro departamento algo que ha ido cambiando el paisaje, que son estos contenedores para plásticos y para cartones. Queremos saber cómo van a funcionar, qué tipo de logística tienen, cómo va a ser la limpieza, y también el poder, si va a haber una especie de campaña para ayudar a la población a que sepa que ya el contenedor de la basura normal queda desactivado para los que son plásticos y cartones. Ese es un trabajo que venía pendiente en cuanto a los tiempos, porque ya se habían adquirido. Es una política que está llevando la Dirección de Medio Ambiente, encabezada por la ingeniera Molina. En primera instancia, sí, como ustedes vieron, se están colocando en diferentes puntos del departamento. En principio son unos 120 contenedores que se van a colocar en los diferentes puntos del departamento, que van a ir acompañados de una campaña. Ustedes saben que hay un convenio con la Cámara de Industria y una cooperativa que son los que se encargan del reciclaje de los cartones y los plásticos. Y en este sentido lo que estamos haciendo es primero haciendo la colocación de estos nuevos recipientes, que la verdad que están muy, muy bonitos, y con un nuevo sistema de recolección. Ustedes antes veían que tenían que ir y sacar. Ahora hay un camión especial que los levanta el sistema, y tiene todo un sistema mucho más modernizado, y tiene que ir acompañado, obviamente, de una campaña de educación y de difusión, y sobre todo en las generaciones nuevas. Y es algo que tenemos que ir encaminando de cara a que todo va atado, todo el tema de cambio climático va atado a todo lo que es gestión de residuos. En Maldonado estamos tratando de modernizar todo lo que es en cuanto a la gestión de residuos, ya sea con los nuevos sistemas de contenedores, con los contenedores que ahora vienen y están monitoreados con chip para saber cómo están las cargas de los diferentes contenedores de recolección de residuos. Bueno, y ahora esto nuevo que sumamos, que obviamente por el tema de la pandemia y demás se nos ha dificultado poder comenzar una campaña de educación y más que nada de difusión de todo este sistema. Pero obviamente que es un camino que tenemos que trazar de aquí en más, ahora que ya están colocados en diferentes puntos, junto también con el apoyo de los municipios, que ya sabemos que van a apoyar con todo esto. Así que bueno, creo que es algo novedoso, algo bueno, algo necesario, y ojalá la gente tome conciencia y podamos empezar a reciclar de una buena vez por todas. De estos 120 que ya se han colocado, sabemos que Maldonado, Piriápolis, Punta del Este ya tienen los suyos. ¿El resto del departamento cómo viene, San Carlos? San Carlos ya hay colocado en la zona balnearia y van a llegar también, si no están llegando en estos días. O sea, 120 son la primera instancia. Tenemos una colocación de 60, no tengo el número exacto cuánto diríamos esta semana, pero la idea es poder llegar a todos los municipios. Todos los municipios. Jorge. Carlos, ¿cómo es esto? ¿Esto es un adelanto, una entrega a cuenta de lo que va a ser la nueva licitación de la recolección de residuos? ¿En qué etapas está de ese trámite? Este convenio puntual es un convenio de intendencia, Cámara de Industria y con la cooperativa que se encarga del reciclaje. Disculpame, pero entonces no tiene como protagonista directo a Ecotecno. No, estamos como protagonista de Ecotecno. Ahora, todos los términos de lo que se está manejando para la nueva licitación todavía se están estudiando y están para salir lo que va a ser la nueva licitación de la recolección. Uh-huh. Ustedes saben que en el medio, sin la licitación, veníamos con un contrato y tratando en ese camino, tratando igualmente de optimizar los recursos y tratando de gestionar y modernizando lo que es la recolección. Pero sí van marcado también y obviamente va en compañía de lo que es este Qualix. Bien, otra consulta que te quería hacer, el tema de fiestas, ya sea autorizadas o clandestinas, ¿cómo uh-huh. se está trabajando? ¿Se tranquilizó un poco el ambiente? Se tranquilizó un poco el ambiente y acá lo que tengo que resaltar, Jorge, es el compromiso y cómo estaban los funcionarios nuestros con la camiseta puesta. Ustedes saben que el cuerpo efectivo se vio afectado por el tema de la pandemia, sobre todo el cuerpo efectivo de la noche, donde en algunos casos de tener 10, 12 funcionarios alcanzamos a tener guardias de 2 funcionarios con un compañero, un chofer, y logramos dar respuesta en todos esos eventos clandestinos que pudimos llegar a tiempo en algunos de ellos. Obviamente que hay en todo en el medio de las vías administrativas y denuncias pertinentes. Evidentemente creo que después del 15 de enero bajó muchísimo todo lo que es el tema de este tipo de eventos, más que nada los eventos clandestinos. Pero que sí se detectaron, obviamente que se detectaron eventos clandestinos, el tema de las fiestas que estaban debidamente autorizadas e inclusive aquellas que solicitaron viabilidad para realizar eventos, muchas de ellas no llegaron a tiempo con la documentación y demás y no se realizaron. Otras que se revisaron y bueno, están enmarcadas dentro de lo que fue un evento clandestino, pues no tenían los permisos. Gracias, Carlos, por esta charla muy amable. A las órdenes, Jorge, un abrazo. Otro para ti. Bien, Jorge, cerramos y ahora que en este rato que hemos estado aquí con Carlitos, no saben ustedes cómo está la playa realmente. Sí. Muchísima llega gente. Llega gente. Sí, claro. El solcito permite justamente que la gente se levante, mire por la ventana, vea el sol. Y apronte sus petates y se venga a la costa, por lo menos todos los que pueden. Aprovechen porque las nubecitas también están. Está Bárbaro. El sol y están las nubes. Dale, gracias. Dale. Cerramos, volvemos en minutos. Chau. Chau. Frecuencia abierta.